Hoy tenemos por fin el especial de los ganadores que tan ansioso estabas esperando, ¿verdad, Adela? Sí, la verdad es que sí. Pues este es el programa especial del amplificador. Yo soy Varo. Yo soy Dela y hoy nada más que estamos los dos. Que esto es... El ampli. El ampli. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Qué solito estamos hoy, Dela, ¿qué ha pasado con Ángel? Esperemos que esté Ah, bien, no ¿no? sé. Bueno, igual da señales de vida en algún momento. Pueda contarnos, quizá en el próximo programa, por qué no está aquí. Ha desaparecido y totalmente el tío. Y mira, teníamos un especial y es que el especial había que hacerlo. Yo lo siento mucho, no podemos esperar. No podemos esperar más, ¿verdad? Claro. Ya nos hemos tirado una semana de vacaciones y ya está. Y ahora ya sí, Aunque por me fin. tengan aquí que escuchar con la voz un poco tomada, pero ya está, es lo que hay, hay que currar. No, pero está muy bien. Si la gente supiera la voz que tenía hace 2 o 3 días. Ya. Está La muy que no bien. tenía, dices. La que no tenía, mejor. Yo creo que estás Pues bastante sí. apta como para poder hacer el programa Sí, perfectamente. perfecto, Además, perfecto, tú y pues. yo solitos, como bien hemos dicho, en la Ahí, intimidad. en petit comité. Y como he dicho en la intro, estabas deseando este momento. Ya podemos hablar de los ganadores. Sí, que me gusta a mí una, no sé, dejar a la gente con la incógnita. Bueno, a ver, los que nos sigan en redes, que espero que sean la mayoría de los que nos escuchan, por no decir todos, y si no, que empiecen a seguirnos ya, por favor, que no es tan Hombre, pues difícil. sí. El amplificador o el amplificar rock, depende de la red social. Ya los han visto, ya han visto quiénes han ganado. Pero Ya. si todavía hay algún despistado que no, pues para eso hacemos este programa, ¿verdad? Para Claro, poder. yo quería pelearme contigo por hacerlo antes de que saliesen los ganadores, pero bueno, no ha Tú podido sabes. ser. Sabe que no puedo evitarlo. Además, hemos tenido una semana de Ya. descanso. Era un Ya. momento bueno para que la gente lo viera. Hay que mantener la tensión, pero no, ¡hala! No me deja. Nada, pasa nada, no pasa nada. De todas formas, sí tenemos No pasa algo, porque nada. siempre me Sí, guardo sí, algo sí. para el programa Claro. y ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Porque, a ver, lo primero, sitios de entrega de premios, sin todavía decir nada para los que no hayan visto, espero que lo hayan visto en las redes. Muy probable. Tenemos tres escenarios: Segovia, Exacto. Lucena o Jerez de la Frontera. ¿Qué te parece? Me parecen tres sitios maravillosos. Me parece, sí. ¿Tú querías que no fuera Málaga este año? Sí, Y se ha conseguido. exacto. Yo, Málaga la tenemos ya aquí muy vista. Es verdad que a las demás personas que no vivan aquí tienen que venir a verla porque es una ciudad maravillosa, pero el año pasado ya hicimos la entrega de premio aquí. Además que se desplazaron todos, ¿eh? Desde Zamora, de Aranda de Duero, oye, vino todo el mundo desde Sevilla y se hizo muy bien. Y mira, yo me Bueno, alegro de que saliera todo tan guay. lo pasamos muy bien, el arroz estaba riquísimo. Eso es. Y ahora pues viene lo difícil, ¿no? Cuadrar estas cosas, pero bueno, ya veremos, ya iremos avisando a las redes. Lo que Exacto. sí pedimos, y aquí voy a llorar un poquito, ¿te parece, Dela, que lloremos un poco en este programa especial? Venga, sí, perfecto, perfecto. Que Porque es verdad. eso, que nos ayuden, señores. Tenéis que ayudar, señores y señoras. La verdad es que sí, nosotros lo pedimos poco. Las veces que lo pedimos al final. Y aquí, muchas veces yo creo que no nos escuchan. No, entonces que mejor decirlo ahora. Venga, ya que hay que llorar, lloramos. Sí. Necesitamos para Oh, no. continuar, para hacer una séptima temporada, necesitamos de verdad más apoyo. Porque nos cansamos, porque Más. todo se hace altruista, ¿verdad? No vemos un duro. Claro. Más feedback, más que habléis con nosotros, que lo digáis que lo hemos hecho fatal, que no os gusta nada o lo contrario, nos pondrá más contento, evidentemente. Pero un poquito de seguimiento por vuestra parte, un poquito de, venga, vamos ahí al evento, ya que está aquí cerca por de ejemplo, mi ciudad. Por ejemplo, eso estaría guay. Ya cuando sepamos dónde va a ser el evento lo comentaremos, pero estaría muy bien. Es que nosotros hacemos un trabajazo que no vemos recompensado muchas veces, ¿eh? Pues no es si, casi nunca. Necesitamos de eso, de ese feedback. Necesitamos, oye, que compartáis a la gente. Y lo que ha dicho Dela, oye, que no os gusta lo que hacemos, pues decidlo, nos dais consejitos y hacemos otra cosa. Claro. Pero sin ese apoyo nos cansamos y al final dejaremos hacer el programa y no creo que la gente que es fiel le apetezca perdernos. No, y sobre todo a esas bandas que están saliendo ahora también nuevas, ¿qué vamos a hacerle? Habrá que dejar esta especie de recodo pequeñito en la red y en la radio ahí por ahí a veces que le da voz a esta banda nueva. Sí, porque somos de los poquitos que encima apoyamos, claro, a la banda. Entonces, que por un poquito, vamos, que no cuesta nada, que es gratuito. Compartid, por favor, habla de nosotros, que llegue un poquito más a la gente, que nos veamos un poquito más recompensados, que hacemos hasta las entrevistas ya presenciales, claro, arropadito, que nos vamos con tres cámaras para grabar las cosas más guay y necesitamos ese feedback. Pero bueno, hablando de bandas nuevas, Dela, este finde me voy al Trebu Fest, este que viene, claro, por supuesto. ¿Lo conoces? ¿Conoces el Trebu Fest Festival? Pues estoy muy out, así que necesito que me expliques. Pues mira, es un festival muy guay para toda la familia, lo digo por si un día te animas también, o si quieres aparecer por aquí el finde. Es un festival en el que hay de todo, desde conciertos, por supuesto, de grupos, también así emergentes y bueno, y consolidados también, a teatro, malabares, magos, o sea que es muy, muy, muy familiar. Hay mercadillo, hay puestos de comida de todos lados. Muy guay, muy guay, Jolín. Muy guay. Jolín, que, pues ni idea dónde es, allí, por allí, por en Trebujena, claro. Trebujena. He dicho en dos semanas, al final de este mes, que ya tengo ya muchas ganas yo de ir al Trebu, ya me emociona yo más de la cuenta. Vale, para que vale, te dé vale. tiempo a pensártelo y por si tienes, tienes ganas. Lo apunta, apuntado queda. Bueno, pero estamos aquí para hablar de nuestro especial. Ah, bueno, que en el Trebujena Festival, que sepáis que voy a intentar hacer todas las entrevistas que pueda a todos los grupos que pille por allí, emergente. Así que estar atentos, venga, grupos, perfecto. Buscarnos, porque me llevo las cámaras y vamos a intentar traernos un buen material. Perfecto. Si nos avisáis esto, con venga. Tiempo, igual hay hasta camiseta. eso. Otra cosa que me cuesta dinerito, ¿eh? ¿Has visto, no? Sí. Por eso necesitamos a apoyo. Pero venga, vamos al festival, bueno, vamos al especial, venga, que ya basta de llorar, vamos a lo serio. Sí, vamos a empezar, ¿no? Venga. Pues sí, pero antes de empezar, podemos hacer una mención especial a Coyote Zora, el sexto puesto, a Ziryab, el quinto, y los Mejía en el cuarto puesto, que ahí... Que se han quedado ahí a las puertas. Y está bien por lo menos nombrarlo. Por lo menos, además, que la entrevista de hoy voy a hacer, porque nosotros somos así, la entrevista de hoy la voy a hacer al octavo. Bueno. Somos así. Vamos a hablar de los ganadores, pero en la entrevista al octavo. Ahí queda. Pero si queréis, empezamos ya. Y yo creo que ya que los han mencionado, vengamos en al cuarto, que se quedó muy cerquita del tercero y me ha dado ahí cosilla. Digo, no lo puedo dejar fuera. Así que vamos a empezar hablando del que ha quedado cuarto, que han sido el grupo Los Mejías, que han estado muy, muy, muy cerca de entrar en este podio con su Teoría de la Involución. Exacto. Es el segundo disco de la banda y ha caído con buen pie en aceptación de público, como hemos podido comprobar. Por lo menos de nuestro público. Por lo menos de nuestra audiencia, exacto. ¿Sí? El grupo, además, ya hemos hablado con ellos, recordad, hicimos una entrevista. Son de Coca, un pueblecito de Segovia, muy chulo, con un castillo digno de visitar. Oye, que si podéis ir, pues yo os lo aconsejo, de verdad. Y que se ha colado, gracias a vosotros y vosotras, audiencia del Ampli, en nuestro meritorio cuarto puesto, como hemos dicho, rozando a esos tres premiados, y por eso hoy los mencionamos y empezamos el programa con ellos. Uh-huh. El grupo musical que nació, como has dicho, en Coca, uh-huh, a finales de 2012, y al que ya entrevistamos en nuestro programa 137, la pasada temporada, precisamente con la salida de este disco, que ahora premiamos aquí, Teoría de la Involución. Y bueno, ya que hemos dicho algo, ponemos una cancioncita, ¿no? Ya va siendo hora. Vamos empezando ya, claro que sí. Yo creo que hay una que me gusta, que se llama Gitana. ¿Qué te parece? Me parece perfecta. Pues venga, vamos ahí con Gitana, de Teoría de la Involución, de Los Mejías. Esto es Gitana. la hierba marchita que escuchas que grita pidiéndole adiós. Un poco de cemento, como el desván empolvado de sueños sin leyes que nunca se cumplió. Te guardo en secreto, ya resuenan, las campanas tintinean, echando un chisto a la hoguera, que me quiero calentar. Y en silencio, pasa la noche despierta, apoyada en el aceite, defendiendo nuestro hogar. Y aguardarse que vendrán, los jinetes galopando, cantando por soleá. Sombra que nunca se escribió y aviva en el fuego como la llama candente de los corazones que escuchan al son lamentar viendo llorar a su pueblo. Y en la puerta 40 perros le esperan acostados en la arena, ya no les sale ladrar mientras sueña con huir de la pobreza y espantar a la miseria que le impuso la sociedad. Y aguardarse que vendrán los jinetes galopando, cantando por soleá, les esperan bailando. Y el que viene ya vendrá, les estamos esperando, defendiendo nuestro hogar, seguiremos luchando. Y entrando en el podio, que para eso estamos aquí, para decir los ganadores, nos vamos hasta el tercer puesto. El que ha quedado en el tercer lugar, para vosotros, la audiencia. Y, pues mira, de Castilla nos pasamos a Andalucía y nos vamos a hablar de Decum, que vienen desde Jerez de la Frontera, con este Arrastrándose, el último EP que ha sacado precisamente Decum y que ha sido para vosotros pues el tercer mejor disco del año pasado. Sí, bueno... para quien no lo sepa todavía, Decum es una banda de rock alternativo formada en 2017, muy recientita, pero que como casi siempre formada por músicos con dilatada experiencia porque sus componentes provienen de distintas bandas de la escena jerezana. Que por cierto, su primer disco fue también de ese 2017 y que se llamó You Are a Liar, es así, ¿no? Tú eres un mentiroso, una mentirosa. You Are a Liar, sí, mentiroso. Y que ya en 2019, pues era un poquito más consolidito, con 2 años, pues sacaron otro disco que se llamó Lucifer. Y ahora, pues Arrastrándose, este pasado 2022, que se ha colado además en nuestro podio de mejores discos del año. Eso sí, sin arrastrarse ni mucho menos, ya que han llegado al tercer lugar por méritos propios y una legión de seguidores importante. Efectivamente, por eso están aquí. Y yo creo que si hay un tema que mola para poner, puede ser Siento. ¿Qué te parece este Siento de Arrastrándose? Bueno, vale. Ya que hoy es un programa muy de sentimientos además ganadores, pues me parece perfecto. Vamos a escuchar entonces Siento de la banda jerezana Decum, nuestro tercer disco del año 2022. ¡Oh! quien todo lo quebró. Aunque parezca que hice daño, pestañear, espero siempre junto al reloj para mirar cómo riegas las flores de tu balcón. Te cubre un delgado camisón que hace volar mi imaginación. Y aunque aquí no esté Ángel para meter el hype que mete él siempre con los podios, el segundo lugar. Si quieres lo digo yo. El segundo. No, da igual. En el segundo lugar. Puesto en el segundo lugar. Es para Arábiga y sus amores y desengaños. Nos quedamos de nuevo en Andalucía y nos vamos esta vez a Lucena, en Córdoba, de donde son originarios estos Arábiga. Y ahora ya creo que la audiencia va pillando por qué en la intro aún no hemos decidido ese lugar, ¿verdad? A dónde ir a la entrega del premio. Pues sí, efectivamente, porque lo estamos hablando todavía con los ganadores. Claro, claro. Toca lo más difícil, que es encontrar el lugar y bueno, y la fecha que nos venga bien a todos para que podamos ir. Recordad que la entrega de premio intentamos la medida de lo posible y siempre al final pasa que no sea solo una entrega de premios, que toquen los grupos, vamos, que está guay, es como un concierto, presentación de varias de las bandas con la entrega de premios y si podemos hacer comida como el año pasado y arroz o lo que sea, pues también, ¿verdad? Claro, claro, perfecto. Ese es el problema de hacerlo fuera de Málaga, que no tenemos tantos contactos que que nos hagan un arroz. Pero bueno, que tú sabes que como siempre, algo haremos, se conseguirá o no el arroz, pero sí, seguramente la entrega y este conciertito, y esperemos que haya mucha gente por allí, de verdad, que lo pedimos de verdad, de corazón, queremos ver a la audiencia del Ampli allí donde estemos. Ya avisaremos dónde y os acercáis. Pero bueno, continuando con el segundo puesto, uh-huh. Hablando un poquito del grupo, Arábiga comienza la grabación de su primer disco en 2008, al que le siguen Retazos de Vida de 2017 y este Amor y Desengaños que les ha aupado con su estilo apoyado en el rock progresivo andaluz, hasta el segundo puesto. Muy bien dicho. Amores y desengaños, este disco de rock progresivo andaluz de 12 temas que sacaron pues el pasado 2022 y que ahora, pues mira, ha sido elegido por nuestra audiencia para recibir este humilde premio por parte del amplificador. Y bueno, para dejar de hablar un rato, podemos poner Desespero de este disco. ¿Te parece bien? Venga, venga, venga. También tienes que elegir tú las canciones, claro, por supuesto. Vale. Pues entonces os dejamos con Desespero de Arábiga y su LP Amor y Desengaño. Yeah. Y ahora, como bien ha dicho Dela, nos falta el hype de Ángel, que empezaría. Y con el número uno en el mejor de los puestos. Viniendo desde Segovia. Uy. Pues en primer lugar tenemos Donde moran los payasos, de la banda segoviana Títeres. Pues sí, sí, sí. Por primera vez en las 5 entregas de premios del amplificador, que se reparten los 4 primeros en solo 2 lugares. El cuarto y el primero en Segovia, y el segundo, el tercero, pues en Andalucía. pues sí, porque mira que siempre ha sido así variadito, porque mira, yo recuerdo 2018, que fue entre Valencia, Córdoba y Barcelona, en 2019 Madrid, Plasencia, Málaga, en el 2020 volvimos a Extremadura, Valencia y Madrid, y el año pasado Málaga y Zamora a la cabeza, ¿recuerdas, verdad? Seguido de uh-huh. Sevilla y Aranda de Duero. Así que, como se suele decir en la lotería, pues estaban los premios como muy repartidos. Y este sí, año no. Pero bueno, este año no. Este año no. Este año no. Segovia ha sorprendido doblemente este año. Pero si hay que hablar de un grupo en concreto, habrá que hacerlo del ganador. Por supuesto. Para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de Donde moran los payasos, que es este álbum debut de la banda segoviana Títeres. Y el que habéis decidido vosotros y vosotras, fieles seguidores del amplificador, como disco de rock emergente del año. ¡Toma ya! Ahí, ahí, vaya. Mejor debut de disco imposible. Con un merecido primer premio que esperamos que le sirva al menos para subir la autoestima. Y para hacerse promo por aquí, por Andalucía, porque quién sabe si hacemos la bagala por aquí abajo. Ya veremos. Nos vamos a Cádiz. A Cádiz, muy bien. Bueno, no estaría mal, ¿eh? 10 temitas tiene este Donde moran los payasos, cargado de buen rock de la banda segoviana Títeres, del que hoy pues os vamos a pinchar, pues, por supuesto, uno de los temas. Y os avanzamos que ya estamos en contacto para hacerles una entrevista como ganadores del premio, por supuesto. ¿Presencial? No lo sé aún. ¡Ay, ay! No lo sabemos, no lo sabemos. Estamos en ello. La de hoy sí es presencial. Perfecto. Perfecto, pues entonces, ¿qué ponemos de esta banda? Podemos poner La noche de la hoguera, Charco, Solo dormir. Venga, pues esa, Solo dormir. ¿Le damos a Solo dormir? Perfecto, por mí perfecto. Pues venga, Solo dormir, de Donde moran los payasos, ganador del mejor disco de rock emergente del año, aquí en El Amplificador. Enhorabuena, Títeres. Plan suicida. Contra el mar caí en tus ojos. Quisiera vivir nadando y dormirme en tus pupilas. Si no queda para dormir. Si te digo que aún te estoy buscando, que vine temblando cuando te quedaste allí. Que si yo soy el otro, no follamos sin estorbo, no queremos sin sufrir. Y en la noche las hogueras, decidí ir pa' tu vera y no pensar en nada. Ajá, jugando con tus orejas, tú encendiendo mis ojeras y yo perdiéndome en tus ojos. Una cata entre tus piernas, la que siempre cala. Quisiera que estés al tanto, que esta noche hay un asalto y que perdamos por fin. Y en la noche las hogueras, decidirme ir pa' tu vera y no pensar en nada. Ajá, jugando con tus orejas, tu encendiendo mis ojeras y yo perdiéndome en tus ojos. Siesta que no echamos, escuchando las canciones que decían lo que allí pensamos y no salía a decir. Y ahora vengo después de unos años pudiendo ya decir que mitad de lo que hoy os canto y otros tres cuartos va por ti. Llega la noche, las hogueras, decidirme ir pa' tu vera y no pensar en nada. Baja, jugando con tus orejas, tú encendiendo mis ojeras y yo perdiéndome en tus. Y en la noche las ovejas, decidirme ir pa' tu vera y no pensar en nada. Baja, jugando con tus orejas, tú encendiendo mis ojeras perdiéndome en tus ojos. Oh, oh, oh. Bueno, ya está, ya, para darle finiquito, nos vamos a entrevistar al octavo puesto, ¿no? Sí, así de impredecibles somos en el Ampli. Y después de hablar de los ganadores, somos así, es que somos así. Sí, sí, sí. El 8 es mi número favorito, así que, en fin. Ah, pues mira, ha sido casualidad, ¿eh? No, no ha sido querido. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, nos ha cuadrado así. Pues sí, eso, que después de hablar de los ganadores a Mejor Disco del Año, pues nos saltamos hasta el puesto 8, que te gusta tanto ese número, y vamos a hablar con los que han quedado octavos, somos así de guay. Pues ya está, y si queréis saber más, no os desconectéis, poned fino el oído y ahí vamos con la entrevista. Estamos en los locales de ensayo de Umma Gumma, en Málaga, y vamos a entrevistar a Alarm Alarm. Bueno, pues aquí tenemos a tres de los integrantes de la banda, porque faltan, que ahora no, ellos nos van a decir quiénes son los ausentes. Y bueno, como digo siempre, principio, presentación, pues uno a uno, pasaros el micro y comentar cuál es vuestro rol en la banda. Muy bien, yo soy Ale, yo toco la batería, o lo intento, y de vez en cuando me obliga a cantar algo. Y nada, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. José, toco la guitarra, soy el último que ha entrado aquí ahora mismo, estoy echando una manita, intentando hacer las cosas medianamente bien, pues he llegado aquí a tocar con esta gente que son la leche. Y estamos intentando que hacer cosas cada vez más guay. A ver si podemos encajar la piecita para hacer cada vez canciones mejores y discos mejores y directos mejores. Aquí mi compañero. Yo soy Pablo, toco la guitarra y canto o grito. Y él es el guitarrista bueno, yo soy el malo. Imagínate el nivel. Y quien falta aquí es Emilio, que bueno, es hermano de Ale, por cierto. Y toca el bajo, pero por motivos laborales pues no puede estar. No, pues está aquí. En cualquier caso, yo nunca le he visto hablar delante de un micrófono. Entonces no sé si hubiera dicho algo en toda la entrevista. Bien, el que falta, decimos que es porque motivos laborales, pero de verdad, porque está fuera, ¿no? Sí, trabaja, bueno, vive, por motivos laborales tiene que vivir en Cartagena y no puede venir todas las veces que le gustaría. Bueno, pues ya está. Se le disculpa entonces, por supuesto. Sí. Y ahora hay una leyenda aquí bonita, ¿no? Porque por lo visto este hombre llegó como segundo guitarra y al final, pues mira, os ha gustado y ya se queda aquí ya para siempre, ¿no? Bueno, voy a contar yo la historia de coña que cuento siempre, luego si quieres tú me apuntillas. Dale, pues. Cuando grabamos el segundo disco, Joder, es que nos quedó tan bien. Bueno, por cierto, lo grabamos con Máximo Ribandera, que se llama, ¿no? En Hollers. Y o sea, quedó de puta madre, ya sabes, doblando guitarras y tal y cual. Y luego llegamos aquí a ensayar y fue como, oye, que nos falta cuerpo esto, ¿no? Y decidimos meter a otro guitarrista, hicimos un duro casting al que se presentó él solamente y… ¿Y saliste ganador? Entre eso y que es un crack, pues ahora somos cuatro en lugar de tres. No sé si lo he contado bien. Le di un bocadillo de jamón a cada uno, 5 euros metido en el papel alba. Y dijeron, estás dentro, amigo. Si te sigues duchando y… No, pero muy bien, o sea, coleguita de ellos y… De hecho, fui mientras ellos grababan allí el estudio súper guay, hicieron un disco increíble. Y a lo mejor es que eso, quisieron decir, vamos a meter otra línea de guitarra. Y en un día me dijeron, ¿quieres venir echa un ratico? Mira, si quieres, mírate una cancioncita por encima, tiene una lista de canciones, como si un obseso de la cabeza. A mí cuando me da algo medianamente musical, me da así un poquito de... me vuelvo loco. Al día siguiente, no sé, eran 13 o 14 canciones, me las había aprendido ya... No, al día siguiente no sería, pero en unos días digo yo, ¿qué más hay que aprender? Tal. Le gustó que estuviera medio zumbado de la cabeza, que tuviera como todas las ganas de tocar, y desde entonces con ello a muerte. Y ahora de que Emilio no puede estar con nosotros, mientras vamos a intentar, para cierto concierto que tenemos delante, pues ahora, por ejemplo, estoy tocando un poquito los bajos, pero ya no con la idea, porque como yo no soy bajista, soy el típico guitarra que puede defenderse muy poquito, ¿no? Pero Emilio sí que de verdad metía su línea de bajo un poquito más en condición y demás. Pero mientras lo vamos a currar para salir el paso un poco. Salir el paso. Pero eso, la idea es Emilio y ir trabajando para que la línea de bajo la haga una persona que de verdad sepa hacer algo, no como yo. Qué humilde os ha salido la última incorporación. Bueno, vosotros lo que hacéis, básicamente, para que aquí la gente lo vea y lo entienda, hacéis punk. Sin más, ¿no? Artificio, ¿no? Exactamente. Yo creo que el estilo de música, sobre todo que a Pablo y a mí, desde que nos conocemos, nos ha unido y hacemos eso, algunas versiones de punk, y también estamos haciendo muchos temas nuestros. De hecho, ya sabemos más temas nuestros que versiones. Eso, temas vuestros tenéis y como para, vamos. Sí, unos 20, entre 20 y 25, porque siempre hay trabajo en progreso. Pero sí, el estilo de música que siempre nos ha gustado y es lo que estamos intentando hacer. Tenemos 20, 25 temas, pero eso en punk se traduce en 45 minutos, sí, en una hora. Sí, sí. Que si fuera un grupo de rock progresivo, claro, tendríamos dos canciones, ¿sabes? Es lo que tiene el punk. Alguna canción de minuto y pico, ¿no? También habrá, ¿no? Y por ahí, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Y sobre todo, que una cosa que me llamó mucho la atención, que ya lo estuvimos hablando, además, con otro grupo, precisamente, en otra entrevista aquí, que lo que más me llama la atención de vosotros, de Alan, es que sí, canciones en inglés, la mayoría, pero bueno, canciones en inglés, en castellano, en alemán. ¿Por qué? Me da un poco de fatiga. A ver, lo primero... El 90% de la música que yo escucho, y diría que le queda también de ti, bueno, tú escuchas más cosas, es en inglés, entonces... Sí, que os sentís más cómodo a lo mejor, ¿no? Nos salía más natural hacerlo así, uh-huh. Y también porque, o sea, no somos letristas, entonces para decir gilipolleces en español y que todo el mundo lo entienda, mejor hacerla en inglés. Luego, es verdad que siempre te sale alguna, no sé, al menos la manera de componer que tenemos, o al menos la que tengo yo, a veces sí que me sale algo en español, y si la letra está chula, pues me siento más cómodo y guay. Y lo de alemán es una tontería, o sea, yo es que he vivido un tiempo allí y sé... No hablo alemán de bar, o sea, te monto ahí cuatro frases y con cuatro frases pues hemos hecho un par de canciones, que está chula. La gente nunca nos dice nada, yo creo que la gente en general no se entera de... En los conciertos es difícil también pillarlo, pero... Hombre, a mí me la cuela seguro, porque yo de alemán no sé decir nada, o sea, que es bueno, Guten Morgen. Se puede estar metiendo con 4 o 5 minorías, sí. O sea, y no se entera nadie. Y las minorías están presentes. Están presentes, gente. Comprometido. Temazo. Es casi anecdótico, un poco como nuestra firma, quiero decir, yo no creo que nosotros, o sea, ¿cómo decirte? Pues como un sello nuestro, uh-huh, de tener, sí, eso, una peculiaridad que es nuestra. Sí, yo creo que es algo divertido de hacer para nosotros, ¿no? De decir, venga, vamos a hacer canciones en otro idioma. Y también lo que dice Pablo, es una característica nuestra que intentamos hacer cosas porque no sea lo común. ¿Sabes? Es decir, vamos a hacer canciones, pues eso, en alemán, vamos a hacer canciones más largas, más cortas. ¿Y os vais a atrever con otro idioma? ¿Todos los franceses? Yo no. Bueno, pero para el próximo. Los franceses más o menos igual de bien que yo lo hago. Sí, pero yo no sé cantar. Bueno, pero las canto, yo me rescato. Bueno, yo te escribo algo. Siempre caminos abiertos. Está bien, está bien. Pues bueno, vamos a ir enseñándole ya a la audiencia de aquí del amplificador temas de Alan. Venga, ¿habéis puesto de acuerdo? ¿Lo había hablado antes o nada? ¿O esto es todo improvisado? Pues decidí uno. Pues bueno. Di tu favorito, Pablo. No. Esa no se puede, ¿no? No, que me escucha mi madre. Bueno, pero no. Ah, ya está. La canción, del primer disco, la canción en español, se llama No. Y creo que está guay. Bueno, pues venga, No. Pues ya estamos aquí de vuelta, el tema No ha salido de casualidad, aquí discutiéndolo, pero mira, ahí lo tenemos ya, ya lo ha podido escuchar la audiencia. Ese es de vuestro primer disco, ¿no? Que se llamaba Bloody Hell, ¿no? Sí. ¿Vale? Del 2020, porque, bueno, eso no lo hemos hablado, pero una banda relativamente reciente, ahora hablamos también. Vuestro segundo disco, Whatever, del 2022, flamante puesto octavo. Gracias a la audiencia, los sobrecitos de jamón ya están yendo a la gente que nos ha votado. Muchas gracias. Pues mira, si estáis ahí, pues no es tontería. Recordad que nosotros metemos todos los discos que salen en este 2022. Es verdad que este pasado 2022, claro. Mm. Es verdad que después es como lo mueva también la gente lo que participe, pero bueno, significa que tenéis una cierta legión de seguidores cuando habéis quedado. No está mal, octavo, dentro de todos los discos que fueron una barbaridad. No sé si salieron 50, 60 el año pasado. Oye. Además es increíble porque tenemos cierta repercusión en el sentido de nosotros hacemos música, ensayamos, hacemos lo mejor posible, nos lo pasamos bien en conciertos, pero tampoco hacemos acciones a nivel de redes sociales muy locas ni nada, que hay gente que de verdad se lo piensa mucho y está genial. Y para lo que hacemos, la gente que nos escucha, la gente que nos pueda escribir, la gente que vote para las cosas, mucho más por encima, un porcentaje mucho más alto de lo que nosotros podíamos pensar. Es increíble, o sea, es como, habremos quedado en gracia, seremos gente igual, o lo haremos medianamente bien, que bueno, mira. Un poquito todo. Sí, un poquito todo. Si hubierais movido algo, que es que no habéis movido nada, mamones, lo puedo decir, ¿no? Si hubierais movido un poquito las redes, quién sabe si del 8 al podio están ahí, vamos. Claro, claro. Es que supongo que además te tiene que nacer o llamar la atención. Es que a nosotros, por ejemplo, es que nos gusta tocar. Y nos gusta tocar. Y el ratio que tenemos, ya que uno va siendo una persona adulta y tiene cada vez un poquito menos de tiempo, esta gente, por ejemplo, tiene ya obligaciones de tener nene y cosas por el estilo. Y saber el tiempo que tienes, tocar. Y es lo que te pone contento. Tocar la batería a tope, la ampli bien alto, y es lo que nos mueve. Luego hay gente que es un poquito más hábil para redes sociales. Le damos mucha importancia en cuanto las redes sociales se tienen importancia, pero no tenemos mucha. No sé, mucho tiempo para hacer eso. Le da mucha importancia, como dice, a los ensayos, que es nuestro divertimento. O sea, la banda empezó simplemente para tocar un rato después de trabajar y poco más. El resto que ha venido ha sido simplemente, o sea, extra. Nosotros, si, ya te digo, de hecho, en un año normal ensayamos toda la semana y tocamos dos o tres veces en directo. Este año una excepción, vamos a tocar un poquito más, pero nosotros lo que nos gusta es ensayar, por eso, por liberar un poco la tensión, ¿no? Del trabajo y esas cosas. Bueno, pues sabéis que la promoción es muy importante también, ¿eh? No, pero bien, bien, sí, mira, lo que digo, yo he visto que no habéis movido nada y estabais ahí, digo, pues mira, bien, eso es que... El año que viene lo entera. Sacamos disco. ¿Eso que tenemos disco? Ah, bueno, ya estamos trabajando. Ahora lo hablamos. Vamos a hablar de estos dos primeros discos primero y también de cómo empezó la banda, ¿no? Como tú has dicho, que venga, una reunión de colegas para nada más salir del trabajo, vale, estáis bien, echar el ratito, pero eso, en año 2020, el primer disco, Bloody Hell este... ¿Antes? ¿Ya me viste mucho tiempo antes? ¿Poco tiempo antes? ¿Puedo responder yo? Venga. Es que esta banda tiene mucha historia. Venga. Pablo y yo empezamos una banda. Bueno, empezamos. Ya tenía Pablo una banda y me llamó a mí, que yo era bajista en aquel entonces. ¿En qué año era? ¿2008? Tiene relación. Yo empecé con mi mujer en 2008, así que será 2007. 2007 o 2006. Vamos, que erais unos chavales, vamos. Exactamente, pues éramos chavales, no nos salía barba y esas cosas. Y tocábamos en una banda y estuvimos un año y pico tocando. Y ya después, pues, bueno, yo viajé al extranjero, dejé la banda un tiempo. Pablo también fue cuando se fue a Alemania. Total, esa banda se disolvió. Y ya fue en 2016 cuando decidimos retomarlo y por lo que hemos comentado, por decir, vamos a cambiar un poco de aire, de decir, venga, salimos del curro y hay que hacer algo para entretenerse, para despejarse, uh-huh. Y así empezamos. Empezamos nosotros dos y después al tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, pero unos meses, se unió mi hermano al bajo y hasta hoy. ¿Y hasta ahora? Hasta hoy. ¿Y antes se puede saber cómo llamabais antes? Antes nos llamamos The Universal Touring Machine. ¡Qué grupazo, chaval! ¡Qué grupazo! El error fue... El que haya estudiado algo de informática sabrá lo que es, ¿no? Y ahora, Alan, ¿por qué? ¿También podemos saberlo? Bueno, esto... Cuéntalo tú, ¿eh? Supongo que estaríamos buscando nombres, un montón de ellos, y... Bueno, Alarm es lo que gritaban en el videojuego de comandos. Decían, ¡Alarm! No sé si habrá jugado. Sí. Y, no sé, pues nos hizo gracia y... Casi todas las decisiones que tomamos es porque nos hace gracia. Entonces nos hizo gracia y se quedó así. Y parece que está chulo. Bueno, a mí me gusta mucho el logo. Para los que conozcáis la cerveza, que por cierto, ya que estamos con ella, mira, para los que conozcáis la Victoria malagueña y exquisita. Que nos patrocinen para el año que viene. Claro, la gira de concierto que está aquí, además, la fábrica cerquita. Está aquí al lado, sí, sí. Cualquier parecido entre el dibujo de la camiseta y el logotipo de la lata es una mera coincidencia. Sí. Pues ahí. Hay... copyright, ¿verdad? No meten de repente un brazo. No creo que nos vea ningún CEO, ¿no? Como se dice ahora, de Victoria. País, ¿sabes? No, pero esto es idea de esta gente de, a nivel de diseño de camisetas y demás, increíble. Además de. Yo desde que la vi fue en plan de llevar con orgullo la camiseta de tu grupo, que siempre desde lejos había pensado, la gente que lleva la camiseta de su propio grupo, tío, que lo típico de. Qué pesado, ¿no? Que están pesado. Ahí como los tíos. Somos los Calaña. Y lleva aquí Calaña. Y tú dices, pero está guapísimo. O sea, han hecho una línea de camiseta muy guay. Eso sí lo está cuidando mucho. Incluso el diseño de los discos y demás, que lo tienen encargado siempre una persona que cada vez lo está haciendo mejor. Uh-huh. Yo creo que también eso influye un poquito en el que la gente vaya. Porque cuando ven el diseño del Spotify o del disco, ven que hay cierta profesionalidad detrás, una coherencia a nivel de diseño. Y eso a nivel de imagen de la banda, yo creo que al final eso cala un poquito. Y si todo va unido en plan de, hostia, buenos conciertos, buenas canciones, un poquito de diseño de la banda, es fenomenal. Y la camiseta está funcionando un montón de bien. Está súper guay. Además, que es verdad, porque los dos discos, tanto el Body Hell como el Whatever, los dos son el mismo tipo de dibujo de cómic, ¿no? Sí, de hecho, voy a aprovechar para hacer promoción. Eso, que nos lo ha hecho un colega que se llama Miguel Lobato. Ha tocado grupos como Stupa, Sepulni Veneno, Giri Resort. Y ya estoy tocando yo también con él y su hermano, precisamente. Y la verdad es que no ha hecho todo el arte de Alarmarán, o el 95% del arte de Alarmarán lo ha hecho él, y cada vez lo está haciendo mucho mejor. Wow. Y así tipo cómic, está muy guapo, y me imagino que este futuro disco que ya os he sacado, he tirado la lengua, irá también en la línea, también irá con dibujitos. Uy, lo tenemos que decidir todavía, pero está muy verde, casi muy seguro. Estamos verdes, pero somos animales de costumbre, y creo que en general, o sea, la fórmula... Tampoco quiero decir, pero bueno, tampoco quiero jugarlo, pero la fórmula del primer disco funcionó bien, la pues, repetimos en el segundo, y por mi parte, si hay que contratar a las mismas personas para el tercero, lo haremos, porque hay todo... Todo esto hay que verlo, ¿eh? No quiero decir, Miguel, tranquilo, que... No, que está ya el pobre bocetando ya. No, pero que es verdad, si algo funciona... además, somos informáticos, si algo funciona, no lo toque. Funciona ya. Y sí, los diseños son una pasada, la verdad. Bueno, pues yo creo que ahora sí, es el momento. Antes hemos puesto uno de Bloody Hell, ahora toca algo de Whatever, ¿no? Ponemos un temita. Friday Night, yo soy Segal. Friday Night. Friday Night, late after the show. It went well, people, somewhere not to fun. Television, some CDs and a badge. Someone came to me and said we were the black. But I don't know where the guys will be belong. What I know is that I'll take another shot. I don't know where the guys will be resolved. What I know is that I'll take another shot. Another shot, another shot. I broke my strings, I was offish only once. Michael came to me and gave me another chance. So once again, that's what people say. Oh yeah, you won't believe it. We got paid. But I know where the guys will be without. What I know is that I'll take another shot. I don't know where the guys will be resort. What I know is that I'll take another shot. Another shot. Another shot. Another shot. No hemos dicho que el próximo disco está todavía muy verde, o sea que nada, no os voy a preguntar ni eso, ni cuántos temas va a tener, ni nada, porque seguramente no lo tenéis todavía ni planteado. De hecho, sí. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, hay ideas. Hay ideas. Claro. Hay ideas. Puede que sea incluso solamente un tema, pero es una idea. Me gusta. Tenemos que discutirlo, de hecho hay discrepancia dentro del grupo, pero puede que sea una. Hostia, es difícil, ¿eh? Sacarte un tema. Bueno, a menos que sea de 2 minutos y se acaba. La magia la vamos a guardar porque no vaya a llegar alguien y decir, what the fuck, me gusta esa mierda, ¿no? Pero hay cositas pensadas para no sacar siempre el mismo disco todas las veces. Y aquí hay gente que tiene pensada cierta idea que están súper bien. Bueno, pues mira, eso ya que me llevo yo aquí ya de primicia. Y lo que os digo siempre, venga, es vuestro momento. Esta es vuestra promoción absoluta. Pues yo creo que tenéis que vernos en vivo. somos gente que nos lo pasamos bien en vivo, se nota, tocamos muy rápido y muy fuerte y tenéis 3 oportunidades de oro ahora porque vamos a tocar el 22 de abril en el skatepark de Benalmádena, vamos a tocar con Civilicencia y con Mal Viaje, luego también vamos a tocar el 13 de mayo, creo recordar, en La Nave con un grupo que viene de Madrid que se llama Bardeo. Sí. Y con Mal Viaje también. Y luego, primicia mundial. Bueno, hemos montado. Está un poco verde, pero bueno, yo ya creo que ya se puede decir. Hemos montado un pequeño evento para el 1 de julio en Pizarra. Ya diremos sitios y horas y tal. Nosotros con Cenutrios, una banda emergente de punk malagueña. Rata de Sumatra y Ansiedad Cerebral, 2 bandas de Fuengirola. Y eso es lo que tenemos de aquí a julio, más o menos. ¿El festival más importante de España? Muy posiblemente. Yo lo catalogo así, pero tranquilamente. Si alguien me lo quiere rebatir. Además, julio en Pizarra tiene que ser bueno, buenísimo. Va a ser por la noche, hombre. Ah, bueno. Mira, de 12 a 4 de la tarde. De la tarde, en Pizarra. Han dejado una explanada. Sin piscina, exacto. Dos cabras muertas. Bien, pues nada. Antes de hacer la entrevista me dijiste que a lo mejor os la jugabais. Esto puede que salga o puede que no, lo digo ya, ¿eh? ¿Os la jugabais a tocarme algo en acústico? Sí. ¿Sí? El punk se presta poco al acústico, pues, pero por eso lo digo. Hemos estado practicando y yo creo que podemos intentarlo. Cuando el punk se caracteriza muchas veces por la distorsión o por la actitud, cuando no hay nada de eso, pues rapidez. Pues intenta tocar rápido, intenta tocar un poquito con alegría. Y también que te toque igual. Sí. Bueno, yo para mí me va a parecer curioso ver eso, igual un punk en acústico, pero oye, quién sabe, a lo mejor. Una gira por provincias, de repente, por teatro, ¿sabes? Por salas pequeñas y bibliotecas. Claro. Cajita con escobillas. Yo no lo veo, pero venga, vamos a ver qué tal sale. Que muchísimas gracias, como siempre, por todo. Muchas gracias a Umagumma por dejarnos otra vez. Sí, muchas gracias. Sabíamos que hace un montón de tiempo y la verdad que de puta madre. Sí, además siempre nos deja esta sala que es muy guapa, muy grande, o sea que es genial. Si queréis decir algo más, o nos vamos directamente al acústico. Por mi parte, darte la gracia a ti, dar la gracia a la sala. Y también, ya que es la primera entrevista que quedó dentro de su grupo, darle la gracia a ellos por haber confiado en uno. Porque además yo he llegado a esta banda sin saber casi nada de punk. Lo obvio que vas pillando para acá y para allá. Y estoy descubriendo un mundo que es la leche. Y estoy descubriendo a nivel musical muchas cosas súper interesantes. Y a nivel de actitudes, de composición, que son la hostia. Y verdad. Y lo estoy disfrutando un montón. Y lo dice el friki que en 3 días ha aprendido todo vuestros temas. O sea que... No, sí. La cualquiera que vea el punk desde fuera y vea canciones rápidas, canciones cortas. Hay muchas cosas para el uso de las escalas mayores. Sin que sean obvias. Hay muchas cosas súper interesantes que puedes sacar de estos géneros que son increíbles. Y esta gente además lo sabe hacer muy bien y lo sintetiza súper guay. Sin saberlo, o sea, nos lo explicó él cuando entró. Ah, sí. Vosotros ibais a tope, ¿no? Lo hacen por puro instinto, pero es muy guay. Y eso después en directo se nota, porque a esta gente le sale de dentro. Claro. La gente que ha podido tocar con nosotros, yo el concierto que di con ellos, con nuestros compañeros de Mal Viaje, son buena gente. Entre ellos, ellos portaron la frescura de la juventud, pero luego llegaron nosotros y humildemente a la hora de tocar, ellos se dan que lo llevan dentro. ¿Sabes? Y yo creo que eso se puede notar en el punk. Y bueno. Eso, muchas gracias a todos. Había cogido además un tío que tiene labia, ¿eh? Que este va a valer bien para el resto del tema. Sí, tiene labia y es el único de aquí que sabe lo que hace, así que nos ha venido bien el fichaje. Os va a venir bien para las entrevistas. Ha venido bien el fichaje. Y para todo en general. Pues nada, lo dicho, ¿nos vamos entonces al acústico? ¿Sí? Bien. Venga. Yo os cedo el asiento. Ah, yo creía que te ibas a tocar también ahí la batería. No. La batería está ahí, ¿eh? Just to dance. sleeping. You get all you can eat, including mac and cheese, cause I don't believe I survive living in the USA. Picking up that sausage, boy. A bucket of fried wings and with a glass of milk, cause I don't believe I survived living in the USA. I like the taste of meat, it's baked a frosted cake from the end. Not only coke and fries, got more things in that, cause I don't believe I survived living in the USA. Aquí no hemos quedado. Ya te has quedado a gusto, ¿no? Ya está, ya. Uf, sí, ya está. Ya está, ya tenemos los ganadores, ya solo hay que cuadrar, ahora lo más difícil, cuadrarlo todo. Solo dice. Pero es te has salido con la tuya y viajamos. Bien. Ahora solamente tengo que buscar guardería para los perros, pero no pasa nada. No pasa nada. Oye, pues mira, precisamente, lo que pasa es que tendríamos que hacer una paradilla en Guadix. Ya sabes, este grupo, Cerveza Gratis, que tienen un hotel perruno. O sea, que en unas malas, quién sabe. Hacemos una paradita pero y seguimos. Pero cumple con lo que prometen en el nombre. Yo le dejo a los perros y ellos me dan cerveza. Me encantaría, pero creo que no. Ya, creo que no, ¿verdad? Mala opción de negocio. Pero podemos negociarlo, que para eso son ya amiguetes del programa también. Ok. Hotel Canino de Perrotes o Residencia Canina de Perrotes allí en Guadix, ¿vale? Ya lo sabéis. Aquí publicidad gratuita. Para los amantes de los perretes. Bueno, pues que además, en ese arroz que hicimos tocaron, ¿tú te acuerdas? Hicimos un arroz también en el vinilo, tocaron ellos en acústico y nos amenizaron ese arroz. Muy guay, muy guay. Sí. Yo, vaya, me lo pasé genial. Y conocí a gente además también que no la había visto yo nunca, ni ellos a mí. Eso es una cosa importante que no hemos dicho antes. Es muy importante que estos sitios, estas entregas premios también valen para hacer amistad entre grupos. Claro. Y al final salen colabos y salen cosas guays. Por eso tenéis que venir también grupos. Claro. Pero bueno, nosotros ya no podemos hacer más cosas. Nosotros nos vamos a organizar. Nosotros vamos a invitar. Nosotros vamos a intentar que quede chulo. Pero si vosotros no venís, ya no podemos hacer otra cosa. Os esperamos, ¿eh? De verdad. De momento tenemos dos fechas ahí barajadas que no podemos decir todavía, porque claro, es que lo difícil es cuadrar a los grupos. Claro, hay que cuadrar a los cuatro grupos o cinco, el que quiera venir, ya veremos. Es complicado. Entonces estamos en ello y el lugar casi también lo tenemos, pero lo vamos a decir cuando esté todo cerrado. Bueno, y que no estáis entre los grupos que les vamos a dar el premio y queréis venir, pues también nos podéis preguntar por redes, porque nosotros en redes os respondemos también. Nos decís, oye, que quiero ir, y nosotros te decimos, vale, pues te tendremos en cuenta. Claro. Es que te avisaremos el primero, antes de decirlo, a ver si podemos cuadrarlo. Pues nada, ya la semana que viene volvemos a un formato normal, más habitual, ¿verdad? Esperemos que con Ángel, si ha sobrevivido. Sí. A lo que sea que le pase. A estas vacaciones locas. No sé, lo mismo le ha pasado como... ¿cuál es la película esta? ¿Cuál? Resacón en Las Vegas. Esa, gracias. Ah, ok. Te leo la mente porque no sabía dónde estabas. Bueno, pero mira, ya nos vamos conociendo que me ha cogido. Lo mismo está en Resacón en Vete a saber dónde y... Sí, y sí. Nada. Pero, pues muchas gracias, pues Adela, por estar aquí, como siempre. Nada. Lo intento. Gracias y, a ti. Y por recuperar la voz, ¿eh? Bueno, eso es todavía... Me queda un poquito. No, yo te escucho bastante bien. Pues recordamos a la audiencia que estamos en todas las redes sociales, por supuesto. Instagram, Facebook, Twitter... ¿qué más? No sé. Todas las que haya acá. Y después en podcast estamos también en todos lados. Ajá. Y en el YouTube. Entrevistas presenciales y entrevistas online. Mira, la entrevista, conocer a los grupos, es importante. Y nos vemos aquí la próxima semana, ¿no? Venga, nos vemos la semana que viene. Pues venga, hasta luego. Adiós.